Antes de arrancar ya voy perdido, nunca distingo el camino confundido. Luego poco a poco rectifico, es la desdicha quien elige mi camino. Daba un suicidio compartido.